Ah, ahí estás tú, el que decías ser el enviado, el supuesto Mesías, el que iba a destruir el templo y a reconstruirlo en tres días. Fantasías y sensacionalismo, tus seguidores llenos de fanatismo. Si en verdad eres quien dices ser, sálvanos y sálvate a ti mismo. Si resucitaste muertos con tu palabra, si en verdad sanaste a tanta gente, ¿cómo es posible que no puedas liberarte? Si aquí estamos conscientes de que eres inocente, aunque pensándolo bien eres culpable. Tu poder se hizo dudable. Demuéstrame que me equivoco, sálvanos, que esta agonía es insoportable. Detendría todo esto porque puedo, pero es necesario esta situación. Y no has entendido que si aquí me quedo, llegará la verdadera salvación. Quieren que me libren de la muerte pa' que siga con la vida, pero yo daré la vida y serán libres con mi muerte. Que si de verdad soy fuerte, que me baje enseguida, pero yo soy la verdad que enseguida te hace fuerte. Y aunque no entiendas y razones mal, todo es parte de un plan inmenso que empezó por la parte final y terminó elaborando al comienzo. Solo el amor soporta el dolor, perdona tu error y te da favor. Solo el amor soporta el dolor, perdona tu error y te da favor. Hey, ¿será que no temes a Dios? Este hombre no merece estar aquí con nosotros dos. No, no seas indiferente, que a él lo han condenado injustamente. Él no tenía que atravesar este tormento. Sus verdugos sentirán el remordimiento. Presiento que este hombre es el hijo del Dios viviente. Creo que se está derramando sangre inocente. Jesús, yo no voy a reclamarte nada. Tú no me debes nada y yo nada merezco. Ha sido un honor tenerte cerca, aunque sea en este momento en el que perezco. No me digas que le crees. Él no es lo que dijo ser. No lo ves, solo es un rey de prostitutas y ladrones, uno más de entre tantas religiones. Pues yo creo que es propósito divino que él esté en esa cruz, es parte de su destino. Señor, yo sí te creo y creo que eres la vida, que eres la verdad y que eres el camino. No me tienes que contestar, solo una cosa te voy a rogar. No me vayas a olvidar y acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Ni la vida, ni la muerte, ni el presente o porvenir.